Hola, sean todos bienvenidos. Este blog está diseñado para brindar un apoyo académico y práctico para el módulo 4 llamado Aplique el proceso de atención de enfermería en el cuidado de la mujer en edad reproductiva y el niño. También del submódulo 1 llamado Aplicar cuidados a la mujer en etapa prenatal, parto y puerperio, así como en el recién nacido. Para los alumnos de la especialidad de enfermería general de nivel medio superior, que se imparte en el quinto semestre del bachillerato del CETIS número 22, donde veremos a lo largo del curso, en la lección número 1, anatomía y fisiología del aparato reproductor femenino, órganos genitales internos y órganos genitales externos. Lección 2, fisiología de la reproducción, donde abarcaremos desde ciclo ovárico, ciclo endometrial, ciclo cervical. Lección 3. Fecundación e implantación. Hablaremos de espermatozoide y óvulo. Fecundación y nidación. Lección 4. Embarazo. Hablaremos del primer trimestre y el desarrollo del embrión. Segundo y tercer trimestre, desarrollo del feto. Lección 5. Parto. Hablaremos de la primera etapa del parto, donde se hablará de dilatación y borramiento del cuello uterino. Segunda etapa del parto, nacimiento. Tercera etapa del parto, alumbramiento de la placenta. Asimismo, podrás encontrar planes de cuidados de enfermería para cada una de las etapas del embarazo, basados en la taxonomía NANDA, NIC y NOC. También de guías clínicas, esperando que estos temas funcionen como complemento del proceso de aprendizaje de esta asignatura y así poder llevar a la práctica lo aprendido. Así que te invito a que navegues por este blog, donde podrás encontrar valiosa información.